¡Moveos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, Nereta y Periferias. Un saludo desde aquí, desde Sinchilic y Ratia, recordando que como otro martes más, os acompaña Desfase Lunar, una horita larga de aquí en adelante. Bueno, apenas hace una semana recogíamos información sobre el acoso a los medios libres de comunicación. Hoy tenemos desde la AIN el último comunicado ante este acoso, como decimos, a estos medios libres. Si bien esta represión no es nueva, en los últimos tiempos asistimos a un notable incremento de este acoso y criminalización contra los medios libres de comunicación. La detención el pasado 3 de junio de un miembro de la web line.org y otro del colectivo de fotoactivistas kingclick.org a raíz de la cobertura de una acción en el marco de los actos de aniversario de la ocupación de Gasteche de Iruña Euskal Jai constituye el enésimo ataque, como decimos, a estos medios alternativos de comunicación. Continúa el clamor popular contra el proyecto que Repsol y YPF quiere construir en las Islas Canarias, o bueno, en las aguas de estos territorios. Según las organizaciones organizadoras de la jornada de protesta, en cada una de las dos capitales de provincia acuden a estas marchas alrededor de 80.000 personas. Así que también daremos un saltito hasta Canarias, como decimos, que están a grito pelado junto a este proyecto de petróleo de Repsol. (Risa) Y a golpe de pedal paremos el tren de alta velocidad, denunciar al TAP como máximo ejemplo de infraestructura destructora del territorio, infraestructura clasista y que despilfarra los recursos. Simovitu y Mugimendua, movimiento de desobediencia al tren de alta velocidad, junto con vecinas y vecinos opositores de Tafalla, Falces, Marcilla y Castejón, llamaban a participar a la marcha de bicicleta desobediente que va a tener lugar el próximo 14 y 15 de este mes de junio. Será desde Tafalla hasta Castejón, zona, como sabréis, bien afectada por las obras del TAP. Bueno, recogeremos también un fragmento de otras radios del mundo, Mil Voces, un programa en vivo de Radio Mundo Real en castellano que se emite cada viernes a través de un canal streaming a las 4. Espacio de comunicación y resumen informativo de la semana a través de los de producciones de, como decíamos, de Radio Mundo Real. Aquí encontramos la participación de corresponsales de América Latina y el Caribe, donde la música de todas las culturas también está presente. Subcomandante, como escucháis, nos está avisando que tenemos un cielo amplio esta noche, un cielo fresquito, pero a la vez tibio de junio, para dar un salto a la estratosfera de la FM. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Watch. tras el comunicado ante el acoso de los medios libres de comunicación. La detención el pasado 3 de junio de un miembro de la web Line.org y otro fotógrafo del colectivo Fotoactivistas Equinclick.org a raíz de la cobertura de una acción en el marco, como decíamos, del aniversario al Gasteche de Iruña Euskal Jai, constituye, como dicen, el enésimo ataque a los medios alternativos de comunicación. Aunque esta represión no es nueva, en los últimos tiempos se asiste a un notable incremento del acoso y criminalización de estos medios. Tenemos el ejemplo del ataque de los Mossos de Escuadra a la redacción de la directa.cat con agresiones a periodistas y la rotura de cristales de su local durante los sucesos del desalojo de Sant a finales de este mes de mayo. También el cierre de la web burlataherria.org por parte de la Audiencia Nacional y la imputación de uno de sus colaboradores por apología del terrorismo. La detención del compañero de Lain el pasado 29 de marzo en Madrid mientras cubría la manifestación Jaque al Rey, así como la agresión a otros 6 periodistas para evitar la grabación de su detención y posterior agresión por parte de los efectivos antidisturbios de la Policía Nacional. La imputación también de un cámara de la web Aotza Info que estaba cubriendo una protesta atea convocada en Iruña la pasada Semana Santa. Amenazas de la Audiencia Nacional a la web topatu.info exigiendo que quitaran un vídeo referente a las jornadas Gaste Dambada bajo amenazas de cerrarles la web. Encontramos también la criminalización por parte del diario ABC a la web aocha.info en el marco de la llamada Operación Araña, por informar de las detenciones que se estaban produciendo. Señalamiento y criminalización por parte del diario ABC de varios fotoperiodistas de Madrid que posteriormente fueron detenidos por la Policía Nacional. Tenemos también el cierre de la web ateagireki.com por orden de la Audiencia Nacional, el cual se suma al cierre de la anterior web apurtu.org, también ordenado por la Audiencia Nacional, caso que tras 3 años con la web cerrada y con uno de sus miembros cumpliendo 1 año y medio de prisión, es archivado. Acaba aquí este acoso, ya que recogemos otra detención de la compañera fotógrafa que cubre para Lain la marcha de parados en el túnel de Guadarrama en verano del 2012. Detención de 2 miembros también del periodismo humano cuando cubren un salto a la valla de Melilla. Detención de un miembro de la Telecat cuando cubre el bloqueo del Parlament de Cataluña en junio del 2011. Detención de un colaborador de Diagonal Periódico mientras fotografiaba una rodada a inmigrantes en la estación del metro de Lavapiés el pasado año 2011. Denuncia del exministro Francisco Álvarez Cascos contra Diagonal y la periodista Ter García, acusándolos de injurias y calumnias por una noticia relativa al caso Gürtel. Bueno, recordar también el el acoso y la represión a periodistas y fotógrafos freelance que en varias ocasiones han sido arrestados o agredidos por fotografiar lo que no debían según las autoridades, algo que no solo ocurre en el Estado español, sino que en más partes del mundo, como en Colombia, Chile, lugares donde recientemente se están dando procesos similares desde los gobiernos para callar la voz de los movimientos y silenciar al pueblo. Solo les interesa que salgan las noticias que ellos quieren para desviar las atenciones y para engañar a la gente, claro. Bueno, recordar esta operación araña que desde la misma manera busca cercenar el derecho de libertad de expresión, en el caso a través de las redes sociales de internet. Bueno, consideramos que esto es de una gran importancia, aunque parezca que no hay importancia en la información y en cómo nos llega. Consideramos que estos graves hechos buscan amedrentar a los medios alternativos de comunicación y a sus componentes, y de esta manera invisibilizar la información que día a día sacamos adelante desde estos medios. El agotamiento del régimen surgido en el año 78 y la demanda de sectores cada vez más amplios de la sociedad de ruptura con dicho régimen está siendo contestada elevando las cotas de represión a niveles alarmantes. Esta represión y una de estas formas está recayendo sobre los medios que damos una visión a la realidad que nos rodea distinta a la que los imponen los más media y su pensamiento único. Eso también lo hacen porque tienen miedo y son conscientes de que nuestros medios cada vez tienen más lectores y constituyen una amenaza a su monopolio de la información. Un contrapoder frente a la manipulación de los grandes medios controlados por grandes grupos empresariales con sus propios intereses económicos. Bueno, por todo esto llaman a la sociedad a denunciar esta persecución y acoso, y al conjunto de los medios alternativos a ser una piña contra la censura y la represión, porque si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Bueno, y si queréis adheriros a este comunicado, podéis enviar un mail a euskalherria@gmail.com. Como decimos, la AIN, Caos en la Red, Sare Antifascista, Tercera Información, Periodismo Digno, Diario Libertade, Aocha, Ara Info, Insurgente y otras muchas más ya están adheridas. Sería mucho rato estar aquí leyéndolas todas, pero como decimos, tenéis esta información pinchada en la AIN.org. Y el correo para adheridos sería leeuskalherria@gmail.com. Entre sabana, mejor que una mujer. Una musa, no more cigarettes, no more cigarettes, Habana, Habana, no more cigarettes, no more cigarettes, Habana, Habana. Look at my face in the mirror. protestas contra Repsol y las prospecciones que quiere realizar en el archipiélago canario. Este pasado 7 de junio, como decimos, miles de personas gritaban en un auténtico clamor popular contra las prospecciones de Repsol que esta pretende realizar en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Bueno, a ver la manipulación mediática, como siempre. En este caso, la multinacional dice que la participación total sería de 47.370 personas. Muy, muy redonde, muy exacto son. Bueno, los grupos que convocaban esta manifestación dicen que la cifra se ascendería a 204.300 personas. Bueno, independientemente de la inevitable guerra de cifras, el carácter masivo de la propuesta ciudadana queda plasmado en los registros gráficos de las diferentes marchas que recorrían las calles de todas las islas. You look so free, they can't see you chained by all your nowhere. Bueno, resumimos esta marcha más multitudinaria que tiene lugar en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, según las organizaciones organizadas de la jornada de protesta. En cada una de las dos capitales de provincia acuden a la marcha alrededor de 80.000 personas, mientras que la delegación del gobierno rebaja esta cantidad a 12.000 o 16.000 manifestantes. La manifestación, que partía en La Palma de Gran Canaria del Parque de San Telmo, transcurría hasta la Plaza de la Feria en un recorrido que resultaba ser excesivamente corto para el elevado número de personas que secundaban la marcha. Durante el transcurso de esta manifestación se coreaban más contra Soria, como escuchábamos. Después, frente a la delegación de gobierno y tras la lectura de un manifiesto, la manifestación concluía con una actuación del verseador Geray Rodríguez. Anunciar, mejor imponer una declaración de impacto ambiental a la medida del Repsol y contraria al presente y al futuro de Canarias, el día antes de nuestro día, ha sido un desprecio sin precedentes a este archipiélago que no es periférico de nadie. Como nunca, los barrancos de nuestra dignidad, de isla en isla, de cumbres a veniles, de pueblos a ciudades. Hoy Canarias es una sola voz, más unida que nunca. Gracias a los atropellos de los señores del dinero y el ordeno y mando, somos un solo pueblo. Han desaparecido nuestras orillas, destino de unos pocos. Un pueblo que, pese a las penurias que puede estar pasando, tiene una dignidad que, como los volcanes durmientes, puede salir de lo más hondo de sus razones. Un pueblo que no quiere imposiciones, que reclama respeto y que en última instancia quiere que el ejercicio y el derecho de decidir sobre su futuro. sé qué han pactado ni qué interés hay detrás. Yo en este juego falaz no creo a uno ni a otro. Yo solo creo en nosotros. Y nosotros somos nosotros. Porque tenemos razón y porque somos más. No queremos un negocio en nuestro mar. A la ciudadanía tienen que escuchar. No queremos un negocio en nuestro mar. Porque tenemos razón y porque somos más. No queremos un negocio en nuestro mar. Con este sol y este viento que vienen a buscar. Así acababa esta concentración después de leer el comunicado de miles y miles de personas que estaban de acuerdo con esto que se decía, de que no quieren un negocio en sus mares. Bueno, y Fernandito, que todavía está anclado en su habitáculo, nos aconseja que escuchemos ahora mismito a Kevin Johansen, De Nada y Es Sur o No Sur. Un pequeño problema y no nos quiere entrar este tema. He was a bitch. Como decíamos, de Kevin Johansen, de Nada, Sur o No Sur. When I was his woman, parece que ahora va, a ver si acaba de sonar. No se puede, me vuelvo porque allá tampoco,

Entre estas dos localidades se extiende un subtramo actual en obras y otros dos cuyo expediente de expropiación de terrenos está efectuando ahora mismo, se está efectuando ahora. Bueno, hay un tope de participantes que hay que avisarlo con antelación, nos dicen, la fecha sería el jueves 12 de junio a la noche. También dicen que deben indicar el número de personas que vais a coger el tren para ir desde Iruña a Tafalla, así como para volver desde Castejón a Iruña. Bueno, podéis recoger los teléfonos en line.org, donde está publicada esta noticia. Paremos el TAP a golpe de pedal. O en el correo mobitu2@gmail.com. mobitu2@gmail.com. Los objetivos de esta marcha son los siguientes: visualizar parte del recorrido del proyecto del tren de alta velocidad en Navarra y los impactos de las obras ya iniciadas entre Castejón y Villafranca. Como objetivo también llamar la atención sobre la apertura del trámite de expropiación entre Villafranca y Tafalla, necesario para comenzar las obras del TAP en estas dos localidades. Señalar las afecciones de otros proyectos desarrollistas de boca de opositores a dichas macroinfraestructuras, como autovías eléctricas, Canal de Navarra, central eólica, centrales térmicas, etc. Otro objetivo de esta marcha será distribuir información por las localidades donde pasemos, desplazándonos a baja velocidad en oposición a la cultura del estrés que nos quieren imponer con estas infraestructuras. Pero como no, también estaría denunciar el TAP como máximo ejemplo de infraestructura destructora del territorio, infraestructura clasista, ya que responde a los intereses de las clases dominantes y despilfarradora de los recursos, más aún en una época de fuertes recortes sociales como la actual. De la misma manera, hacer hincapié en que esta obra impuesta únicamente beneficia a los grupos del poder, como la banca, las constructoras y la corrupta clase política que está ahora mismo en el poder. Esto también se está haciendo desmantelando los servicios de trenes utilizados por el pueblo. El caso navarro es el más sangrante y absurdo, si cabe, ya que el trazado del TAP sería de 60 escasos kilómetros entre Castejón y Campanas. Esto sin conexión con la alta velocidad ni por el norte ni por el sur. Bueno, así el programa que está previsto para esta marcha de bicis sería el sábado 14 desde Tafalla a Falces, que serían 38 kilómetros aproximadamente. Comenzando a las 11, a las 2 se llegaría a Olite, a las 3 una comida en el área de descanso de la carretera de Falces. A las 5 después de la digestión se reanuda la marcha, llegando a Falces a las 7 y recorrido por las calles de esta localidad. Bueno, me acaba aquí, ya que a las 9 habrá una cena en la Plaza del Pueblo y a continuación representación de la obra de teatro Sostenible a cargo del taller de teatro Chiflando. El domingo 15, Falces Castejón, de 42 kilómetros en una marchita, ya cuando se haya calentado el día anterior las piernas. A las 9 y media, salida de Falces. A las 10 y media, almuerzo en Marcilla. A las 11 y media, se reanuda la marcha. Y a las 3, llegada a Castejón, comida en la plaza del Museo de Ferrocarril. Y ya acabará, como decimos, el domingo a las 6 menos cuarto. Después del recorrido por el pueblo, acto final de esta en la misma plaza. Bueno, recuerdan que estos recorridos no tienen muchas cuestas y no hace falta un entrenamiento previo. Una tercera parte va por pistas en relativo buen estado y se puede llevar bicis de montaña, mixtas o de carretera. Así como decimos, para ponernos en contacto y apuntaros, podéis mandar vuestro correo con la cantidad de personas que vayáis a asistir a mugitu2@gmail.com. Salir a la calle. Ahora es el momento. Paremos el TAP. HT Gelditu denuncia el inicio de las obras y llama a movilizarse contra el TAP. Porque ese tren no es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. ¿Te importa tu badela? Prisa minuta basta tu gaude. No hago hasta no está aquí. ¿Te importa tu badela? Prisa minuta basta tu gaude. Llamo yo política de empresa, ya. Minuta. Llamo yo política de empresa, minuta. Que son mentiras. Que porra, te porra. Que son mentiras. Que porra, te porra. Que son mentiras. Mentira. Que porra, mil. Salir a la calle. años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. Bueno, entramos en conexión con el programa Mil Voces, como decíamos al principio, recogido desde, o emitido, perdón, desde Radio Mundo Real FM. Nos invitan a sumarnos a la audiencia seleccionando el botón de play. Años de lucha y resistencia. Dos contextos. Para ello, la realización de la Asamblea Regional de Amigos de la Tierra de Europa, donde confluyeron organizaciones de ese continente, pero también de América Latina, Asia y África, representa una buena oportunidad de asomarnos a esas realidades, interpretaciones y resistencia. Vamos a comenzar a recibir voces, entonces, con Nieves Capote. Ella integra la organización Otros Mundos, Amigos de la Tierra Chiapas, en México. Nieves es española, pero desde hace varias décadas milita y trabaja en el sur de México. Sí, bueno, una de las cosas que creo que es importante es que la financiarización... Suena la voz de Nieves Capote, quien está describiendo y analizando el modo en que la militarización e industrias extractivas se superponen en el control de los territorios. Entendemos, dice Nieves, el sistema capitalista como un sistema de dominación que incluye aspectos sociales, políticos, legales, culturales e ideológicos, pero también militares. Esa conversación que tuvo Nieves, nomás aclarar, fue en la capital francesa, París, donde se dio este encuentro de Amigos de la Tierra Europa, del 26 al 28 de mayo. Pero escuchemos un poquito de lo que nos contaba Nieves Capote. La imposición va a ser por la vía militar. Ahora, la vía militar tiene diferentes ámbitos, no significa solamente que es una intervención del ejército, sino que se ramifica en muchos contextos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, pero no solo de México, yo creo que es una vertiente común de Mesoamérica y de muchos países de América Latina. Esto tiene que ver, sí, con bases militares, pero también con una intervención de Estados Unidos en cuanto a tener bases militares en la región o capacitar a ejércitos locales, capacitar policías, cambios legales, ¿no? Un aumento de los presupuestos militares en cada país, un descenso de los presupuestos en educación, en sanidad, etcétera, pero también tiene que ver con aspectos de paramilitarización y un caso y temas muy concretos que estamos viendo en México. Nieves Capote, entonces. Que oscures la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós. Y el formar una cadena de producción que integre todos los aspectos desde el cultivo hasta el consumidor final, sin que haya ningún tipo de intermediario, lo cual elimina esas brutales diferencias de precio entre lo que reciben los productores y lo que tiene que pagar el consumidor por los alimentos. Sobre esas tres bases es que nosotros empezamos nuestra experiencia en la zona oeste de Montevideo, que es muy innovadora porque nosotros lo que hacemos es una combinación de la siembra directa, que es la tecnología más avanzada de siembra, pero le quitamos todo lo que es el paquete a los tóxicos. Entonces nosotros hacemos, en lugar de usar herbicida, hacemos siembra directa con laboreo previo. Y con un laboreo... Bueno, también podéis escuchar el programa, como decimos, en radiomundoreal.fm, Día Internacional del Medio Ambiente, Mercantilización, Militarización y Resistencias. Hay gente de Italia, México, Colombia, Brasil, que estarán presentes, como decimos, en este Mil Voces de esta semana. Uruguay, mientras tanto, redes de amigos de la tierra, Uruguay, se pronunciaba sobre las coyunturas que atraviesa este país en el 5 de junio, compartiendo algunas de las reflexiones de estas organizaciones. De acuerdo, las mismas fuerzas, ¿verdad? Está un poco complejo. Y sin salirnos de Honduras, para repudiar las políticas precisamente del gobierno cartista de Horacio Cartes y para que la OEA, Organización de Estados Americanos, sepa que Paraguay es un país movilizado y en alerta permanente. Sí, jueves 5 de junio, decía acá miércoles, ayer, ¿no? De ayer. Alrededor de... Exacto, sí, sí. Bueno, como decimos, tenéis este programa y otros muchos así interesantes en las tres dobles subes, radiomundoreal.fm. Desde las redes de Semillas Libres, que ha publicado Las Cosechas del Futuro, un documental en formato de vídeo. La pena es que está subtitulado. Bueno, pero lo podéis, como decimos, recoger en YouTube, Las Cosechas del Futuro, con este título. Un documental de la directora francesa Marie-Monique Robin acerca de los sistemas agroecológicos y sus ventajas frente a la agroquímica y los organismos genéticamente modificados. Estos últimos productos y comercializados por Monsanto, la empresa multinacional de biotecnología de mayor cobertura en todo el mundo. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida, el desierto de quemar. Bueno, 35 minutos, como decimos, dura este vídeo. Como decimos, lo podéis encontrar en YouTube, en Las cosechas del futuro. Partes del mundo también, en Chile, se centra en la agroecología y práctica que se fundamenta en el uso de semillas locales libres de modificaciones, agrotóxicos y propiedad intelectual. Organizaciones campesinas de la comuna costera chilena de Puerto Saavedra han abordado el uso de las semillas nativas, la alimentación orgánica y la manipulación de productos transgénicos, situación que representan una amenaza para la agricultura nacional. Los organizadores explican que el campesinado local se encuentra preocupado por el uso de semillas transgénicas. Lo que está pasando con las semillas hoy en día, que se están patentando, se está perdiendo un patrimonio genético en cuanto a las semillas y poder informar sobre todo a los agricultores de otros modelos posibles, más allá del modelo económico agroindustrial que nosotros conocemos hoy en día. Los trabajadores agrícolas no quieren perder sus tradiciones ancestrales. Nosotros esperamos que nuestra gente de acá, de nuestro territorio, nuevamente volvamos a abrazar lo que era nuestra vida, nuestra alimentación, y cómo el día de mañana dejarle una herencia para nuestros hijos, para nuestra futura generación. El déficit hídrico es una gran problemática para este proceso de recuperación de la agricultura tradicional. Para poder consumo personal y para poder regar quizás sus huertas, porque más allá no alcanza. Y siempre, yo creo que es por eso, es por las políticas que se han implementado, por el tema forestal, las grandes empresas que han llegado a estos lados. La idea es implementar un modelo de trabajo para la recuperación de la agricultura ancestral. Levantar una propuesta de trabajo donde podamos generar un modelo de trabajo, de coordinación, donde podamos también ir implementando un nuevo desafío en los territorios, con el tema del fortalecimiento de la alimentación tradicional mapuche. Hoy día ya no sé cómo trabaja la ley sanitaria a través de la Seremi de Salud o del Ministerio de Salud, Las consecuencias del modelo económico y agroalimentario que desarrolla Chile son las causas que se han abordado en esta instancia, las que se orientan más hacia lo comercial que a la producción local. Esta actividad ha tenido como objetivo sensibilizar a la población sobre las prácticas de sistemas alternativos como el enfoque para cada zona agrícola de Chile, una solución muy requerida en la actualidad. Cánimo el Finqueo, Hispan TV, Puerto Saavedra. Despacio lunar. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Si usted cree que es usted el dueño, está muy equivocado. Muy equivocado. Muy equivocado. Vamos a ver, yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa. And I just can't believe the feeling when you're gone. con un puñado de cenizas sembraremos utopía en realidad. Hemos vuelto, con espejos capaces de deslumbrar a la misma ceguera, con palabras apátridas capaces de derrumbar fronteras. Hemos vuelto para darle un pisotón al espanto y una patada en el culo a la razón. Puñaladas de vida desde la extraña esfera, poesía salvaje. ¿Está usted en espacio? Bueno, y así nos vamos hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde la galería. A ver, y tomo para allá. So true.